Hay una cosa que no podemos simular y que es básica para cualquier ser humano. La barrera de la soledad. Bienvenidos a Mundo Sostenible, un espacio donde tomamos conciencia de la importancia del medio ambiente y de nuestra pertenencia al mismo. Soy un alma en movimiento, yo que siempre. Hoy entrevistaremos a Ángel Vallecillo, director del documental Mar de Nadie, proyecto que intenta transmitir el amor y el respeto hacia el mar. Escucharemos las econoticias y también un informe acerca de uno de los grandes males que nos acechan, la desertificación. Conocimos de primera mano un estudio sobre el trabajo infantil y la precariedad de los obreros que elaboran los balones del Mundial de Fútbol. Y en el espacio dedicado a la poesía, disfrutaremos de Gioconda Belli con su poema Uno no escoge y con Pablo Neruda y su poema Miedo. Pues nada, solo invitarte a que te quedes aquí con nosotros en Mundo Sostenible. Mar de Nadie es todo cuando sentimos por el mar y que no podemos expresar con palabras. Una aventura que nos sumerge en el misterio, la belleza, los orígenes o la destrucción del mar. La visión entusiasta de dos hombres que durante 3 años han empeñado sus vidas en la creación del cuento jamás contado. Una combinación creativa de música, imágenes y literatura para disfrutar del mayor ecosistema del planeta azul. Hablamos del documental Mar de Nadie, producido por Ángel Vallecillo y Rafa Herrero, para mostrarnos el tesoro oculto de los mares del archipiélago. Y hoy está con nosotros Ángel Vallecillo. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias. Ángel, reivindicar al mar como el más poderoso ecosistema de la Tierra y probablemente el único del que depende el futuro de la vida en nuestro planeta. Compleja aventura, ¿no? Bueno, es una realidad que el mar es, como ser vivo, tomado en su conjunto, el único que ahora mismo puede hacer frente un poco o atemorizar, por decirlo de alguna forma, al hombre o a la sociedad que estamos empleando ahora mismo. Porque estamos viendo que los animales o los seres vivos por sí mismos, me refiero a los grandes cetáceos o a los grandes mamíferos, no pueden hacer absolutamente nada. En cambio, el mar, hay que entender lo que en realidad es un termorregulador del planeta a partir de cómo funcionan sus corrientes, cómo se enfrían unas partes y cómo se calientan otras, hace posible la vida en la Tierra, además de ser el origen de la vida. Porque la vida en la Tierra como tal se origina, pues eso, hace como unos 4.000 millones de años, a 3.000 metros de profundidad. Ahí avanza todo lo que es la vida en el mar hasta convertirlo en llenarlo completamente de vida. Y cuando ya los océanos están completamente repletos, la vida da el salto del mar al aire. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, las ballenas son animales que vivieron primero en tierra y volvieron al mar. Su origen genético son los osos, los cerdos. Ángel, en Mar de Nadie se muestran pues muchísimas de las contradicciones del ser humano. La belleza, la destrucción. Sí, es, por decirlo de alguna forma, todo lo que el hombre puede hacer como bello y como horrible. La idea era no hacer solamente un documental en el que mostramos la hermosura de las Islas Canarias como tal, sino también cosas que estaban pasando, cosas que siguen sucediendo y que en sí mismas son terribles. Ahora, nosotros este documental lo empezamos hace ya 4 años. Hace 4 años no era tan evidente el haber documentales de denuncia. Ya empezaba a haber, evidentemente, pero cuando nosotros lo hicimos, que además tenías que encontrar financiación, no era sencillo el tocar el tema de la destrucción, que está en el capítulo tercero, que se llama autodestrucción, porque entendemos que es el hombre quien se autodestruye, no es que el hombre esté destruyendo la naturaleza, puesto que el hombre es agua en un 70% y es naturaleza en sí mismo. ¿Con qué objetivo nace este proyecto? Pues precisamente eso, el establecer, el mostrar la belleza del mar, la riqueza en cuanto a la biodiversidad canaria, y al mismo tiempo también pues dar un mensaje de alerta sobre lo que estaba pasando. Desde mi punto de vista, nosotros hemos trabajado entre dos, Rafa Herrero, que es el cámara submarino, quien ha realizado toda la película, y yo como guionista y como director. Yo, mi objetivo era el aunar, el crear una nueva forma de audiovisual, que era el mezclar únicamente música, imágenes y literatura. Literatura como lenguaje escrito, es decir, no hay locución durante todos los 50 minutos del documental, solamente una parte de un minuto en el que habla el mar en primera persona, pero el resto se trata de leer mensajes subliminales que van modificando las imágenes, es decir, toda la película son imágenes de animales. No es lo mismo ver la imagen de una morena con una música flamenca o con una música de heavy metal y con una frase que te condiciona lo que tú estás viendo. Entonces, para mí ese era mi objetivo artístico, el saber cómo puedo modificar una misma imagen mediante imagen y música. Uh-huh. Ángel, como dijimos en la introducción, la elaboración del proyecto ha durado más o menos pues 3 años. ¿Cuáles fueron las grandes dificultades para ponerlo en práctica? Bueno, yo los diría de dos formas. Una, el encontrar dinero no fue nada fácil, pero tuvimos la suerte de que la Fundación Canaria Mafre Juan Arteme lo apoyó desde el principio y en ningún momento nos puso ninguna traba. Es decir, incluso con los capítulos más duros en todos los aspectos, en el aspecto de denuncia, pero también otros que son muy arriesgados estéticamente, desde traer un bailarín de danza japonesa a una playa desde Suiza, como trajimos aquí para bailar buto. Entonces, ellos fueron quienes apostaron fuerte por la película, nos la financiaron casi completamente, igual que el Museo de la Ciencia de Valladolid. Desde el punto de vista técnico, yo ahí lo he vivido menos, porque ha sido Rafa quien tiene la mayor dificultad. Hay que entender que los animales marinos no están ahí visibles, no están tan visibles como son los mamíferos terrestres. Buscar una ballena para poder filmarla, además, no es algo sencillo. Hay que estar muchos meses, tener mucha suerte, saber muchísimo. Salimos como balleneros a buscarlas, a encontrarlas, a partir de los soplidos, a partir de tal. Y cuando la encuentras, hay que tirarse, que el animal se quede y tú poderle filmar. Hay unas imágenes magníficas de Rafa en la película sobre un rorcual tropical, que es una de las grandes ballenas que tenemos en Canarias, que suelen estar de paso, y son unas imágenes únicas, porque el animal, nunca habíamos visto eso, se quedó media hora a nuestro alrededor, o a su alrededor, y hay una filmación, en la filmación, en que prácticamente una ballena de 14 metros llega a tocar la cámara. O un plano que hay muy bonito de unas pardelas entrando a bucear hasta 12 metros de profundidad con una bola de bogas y al mismo tiempo unos delfines ayudando a las pardelas a que las bogas no se escapen. Es un plano de una secuencia de unos 12 segundos espectacular, viendo a las pardelas que bucean hasta 12 metros de profundidad, cogen al pescadito y lo sacan, mientras los delfines no hacen nada, solamente que la bola de bogas no se vaya. Altruismo en la naturaleza. Entonces, claro, esa es la mayor complicación técnica, porque además también, bueno, Mar de Nadie es la primera película en España que se ha filmado con sistema Rebreather, que es un sistema de respiración que no es únicamente con aire comprimido, sino que es un sistema de circuito cerrado, que se llama. Con lo cual se ha podido hacer filmación hasta 80-85 metros de profundidad, algo que no se había hecho nunca en España. Uh-huh. Ángel, la cámara recoge el origen y la evolución de la vida, al tiempo que separa en los signos evidentes de la mano del hombre, donde su paso ha dejado la huella indeleble de la corrupción, la contaminación y, por desgracia, la destrucción de nuestros mares. Esta obra quiere ser pues un elemento crítico con toda esta circunstancia. Sí, en especial con el capítulo autodestrucción, que es un es un capítulo muy fuerte en cuanto al texto que utilicé, de más o menos, vamos, empieza algo así como: abrid los ojos, el fin del mundo ha comenzado. Entonces, es un corto de 5 minutos con imágenes dramáticas de lo que es atrapamiento de animales, de tortugas muertas, de chapapote, todo filmado en Canarias, todo absolutamente filmado en Canarias y con música de heavy metal, hecha específica para ese capítulo. Es un contraste enorme porque el segundo capítulo se llama Azul y Lejos, y es muy bello, está hecho con la música, con la abertura de La Traviata, con unas imágenes fascinantes de los fondos marinos de Canarias, y automáticamente que acaba ese capítulo empieza Autodestrucción. Ese es el contraste que queríamos marcar. De la misma forma que hay una belleza natural desde siempre, también en los últimos años pues se ha producido lo que es la destrucción. No es una destrucción que señale a nadie, sino que lo que está diciendo el texto en ese capítulo es que es socialmente culpa de todos. No es una multinacional, no es un gobierno, sino que es un asunto de todos. Exactamente, todos tenemos responsabilidad. Exactamente. En esto que está ocurriendo. Ángel, en esta película se fusionan, como bien tú comentabas antes, música, literatura y una hermosa colección de imágenes de naturaleza marina como nunca se habían filmado en España. Sí, es lo que decía antes por el tema del rebreather, el sistema que se ha utilizado de respiración para poder filmar, aparte de la maestría de Rafa Herrero. Es uno de los grandes cámaras europeos ahora mismo. En España creo que es el único que vive exclusivamente de la filmación submarina, es buzo profesional. Y aparte es yo la persona que conozco que mejor conoce el mar y que más lo quiere. Él sale a diario, trabaja a diario, entrena a diario para poder salir a buscar los animales, aparte de que ha hecho más de 25 documentales sobre los fondos marinos de Canarias. Y se ha sumergido en una profundidad de casi 80 metros. Sí, está ahí. Es muy complicado porque hay que hacer un curso específico para ello, nunca puedes bajar solo, hay que llevar una equipación muy complicada, porque si falla cualquier cosa 85 metros, porque el equipo está preparado para eso, pero si falla tienes que recurrir a un sistema normal, que es aire comprimido. Pero claro, a esa profundidad es el único sitio donde puedes encontrar cosas como encontró Rafa en el archipiélago Chinijo, que es encontrar pues un bosque de coral virgen absolutamente, pues allí a 85 metros de profundidad para ti solo y filmarlo. Y eso está en Mar de Nadie. Además, Mar de Nadie ha sido producido por una productora canaria, AquaWork. AquaWork es la empresa de Rafa. Como digo, él ha hecho muchísimas cosas para gobierno de Canarias, pero también para la UNESCO, para multitud de cosas. Como digo, ha hecho más de 25 documentales y Mar de Nadie está filmado exclusivamente en Canarias, excepto los últimos 3 minutos que lo filmamos, nos fuimos juntos trabajando para la UNESCO para filmar una cosa de la foca monje en Mauritania. Y estando allí, pues a mí se me ocurrió el final mientras Rafa estaba gateando por un sitio para filmar a una foca monje, que dicho así parece un animalito, pero es un toro de 400 kilos. Increíble. Un animal precioso. Fíjate si está en peligro de extinción, que deben quedar como unas 200 o 300 en el mundo. La única colonia que queda es la que hay en Mauritania. Son españoles los que están cuidándolas allí, vigilándolas 24 horas del día. Estuvimos allí una semana, está en mitad del desierto, en lo que es la costa mauritania, la frontera con el Sáhara Occidental. ¿Es una reserva? Es una reserva porque está minado hasta las patas. Es decir, a veces si salimos por la noche, como allí no había nada porque dormíamos sin luz eléctrica y sin nada, a veces tenías que ir con un buscaminas para salir a mirar por la zona. Pero son dos cuevas en las que viven. Y es muy curioso estos animales, ¿no? Porque viven todos juntos en una cueva. Ahí el principal problema es el derrumbe, porque es un acantilado que se están derrumbando continuamente. Pero las hembras viven allí, bueno, también con los machos y con las crías. Y allí viven todos juntos en armonía. Pero los machos dominantes, en cuanto entran en el agua, son terriblemente territoriales. Entonces el macho vive en una playa él solo. Ahí se llaman machos negros y a lo mejor pues en una comunidad de 200 pues hay 20. y cada uno vive en su playa, en una playa de 1,5 km, que es su territorio. Él lo va todos los días patrullando y hasta que se choca con el otro macho se dan la vuelta y van allí a comer en las redes y comen colas de langostas y comen meros. Pero es un animal precioso, un animal, como digo, una cabeza enorme. De verdad, solamente vale la pena ver Mar de Nadie por esos 3 minutos finales que se llama El sueño de Champollion. Mar de Nadie es un proyecto estructurado en 7 capítulos, ¿no? ¿Puedes sí, enunciar? Son 7 capítulos y el cierre. El cierre es El sueño de Champollion, en el que es un plano a cámara fija, únicamente del animal durmiendo. Estuvo 2 días pescando en alta mar, viene y se puede tirar 48 horas o 70 horas dormido en la playa. Él solo, son playas desiertas. Las playas tienen los nombres de las focas. Esa es la playa de Champollion, aquella es la playa de Michael Jackson. Les ponen los nombres por las manchas que tienen en la barriga cuando nacen. Es muy curioso, muy bonito. Pero bueno, los 7 capítulos, en cada uno trata de un tema, ¿no? El primero, que se llama Infinito Cero, es el nacimiento de la vida, el origen de la vida. Empieza, está hecho con música electrónica, una música electrónica abstracta creada específicamente para este capítulo, y narra en los 5 minutos que dura desde el Big Bang hasta la aparición del hombre, es decir, unos 15.000 millones de años, y va narrando en el orden en el que aparecieron las especies, desde las primeras células en el fondo del mar, luego los primeros animales marinos blandos, luego los animales más duros, luego cómo sale la vida al aire, cómo crece toda la vida en la tierra, cómo regresa la vida de la tierra al mar y cómo aparece el hombre, que es el último, todo con un reloj puesto. El segundo es Azul y Lejos, y como he dicho, es un capítulo de extrema belleza, hecho con música de ópera, y ahí están las imágenes más bellas de todo el documental. El tercero es Autodestrucción, que ya he hablado un poquito de él, con música de heavy metal. El cuarto se llama Acúside y es un cuento infantil hecho por una chica de Las Palmas que trabajaba en natación sincronizada y estuvo 3 días, digamos, simulando, contando el cuento bajo el mar. Es una madre que ha perdido sus 2 hijos, los han convertido en peces, es una especie de leyenda, por decirlo así, y entonces es un cuento, es una narración hecha bajo el agua, muy bonito, con música de Grieg. El siguiente capítulo es Mar de Canarias, que es un homenaje a las Islas Canarias, en el cual conseguí con la Armada Española en Madrid un mapa en 3 dimensiones del fondo marino de Canarias, pero es auténticamente real. Es decir, estuvieron como 6 meses con los barcos de la Armada, con un ecosonar, levantando un mapa topográfico de todo el fondo marino canarias, desde 4.600 metros de profundidad hasta los 3.700 del Teide. Y luego con un programa informático puedes volar a través de un joystick por esa maqueta hecha en 3 dimensiones. Es muy bonito. Al parecer es el primer estudio de profundidad del mar de una región española. Sí, la primera región española completa sacada en 3 dimensiones ha sido un mar, además, de 400 por 600 kilómetros, que es el mar de Canarias, que estamos hablando de la mitad de la superficie de la península ibérica. Y la segunda parte de ese capítulo de Mar de Canarias es un bombardeo hecho con música de timple, que me lo hizo Benito Cabrera, y son 180 especies seguidas, muy rápidas, cada segundo y medio, 180 especies distintas del fondo del mar. En menos de 3 minutos, ¿no? En apenas 2 y medio o algo así, porque son, primero está el mapa y la segunda parte. Ese es el capítulo Mar de Canarias. El siguiente se llama Yo Soy, está hecho con música flamenca, y digamos que es un mar que habla en primera persona, es un mar que está hablando, es la única voz que hay en la película, digamos que es el que dice de lo que es capaz también de hacer. Él sabe que está amenazado, pero también dice, yo soy capaz de enterrar todo esto cuando quiera. No cuando quiera, evidentemente, pero sí es verdad que el mar es el único organismo que puede hacer daño al hombre de alguna forma, a través del deshielo o a través de lo que sea, a través de un cambio climático gravísimo que lo puede hacer en cualquier momento, modificar los polos terrestres, que también lo puede hacer el mar, de muchísimas formas. Y ese capítulo, digamos, que es el mar hablando en esa primera persona. Y el último, como ya he dicho, que es El sueño de Champollion, que es la foca ahí dormida, que es como... Está muy bien porque es un plano en cámara fija con el bicho dormido. Al principio parece que está muerto, ¿no? Porque está así de medio lado con los ojos cerrados, pero va abriendo y cerrando la nariz muy lentamente en cámara lenta y es muy bonito. Ángel, la película va a ser utilizada como documento de trabajo para muchísimos centros escolares canarios con el propósito de concienciar al público. Eso era en teoría. Ha ido a todos los colegios de Canarias, pero la verdad que lo hicimos muy bien, no es por nada. Porque dentro de la película iban 40 páginas de documentación sobre la película para que los profesores tuviesen suficiente información como para trabajar con los chavales en el colegio. Es decir, de cada capítulo venían como 4 o 5 páginas de información en el que un profesor podía dar una clase de matemáticas o de música o de ciencia, proyectar el capítulo 5 minutos y luego hacer la clase con los chavales. Y además acompañamos unas preguntas test sobre cada uno de los capítulos, es decir, hacer que sea verdaderamente un documento de trabajo. Sabemos que se ha enviado, pero no se envió con la información suficiente como para que quien lo recibiera pudiera verdaderamente trabajarlo. Se sacaron 2.000 copias de la película. O sea, la Fundación MAFRE lo envió, pero no se ha hecho. Nosotros lo hemos hecho por nuestra cuenta, por ejemplo, en la isla de La Palma, con Ben Majek, que han sido ellos quienes llevábamos la película a un instituto, la proyectábamos y luego intentábamos hacer eso con los chavales, porque ver el capítulo Autodestrucción, de verdad os aseguro que hace mucho más que cualquier campaña que pueda pagar el gobierno de Canarias sobre, exacto, el sobre efecto conservación. De lo visual. Porque es visual, es musical, es muy potente. Uh-huh. El ver una tortuga, que es un animal que lleva como 300 millones de años en la Tierra. El hombre lleva apenas, pues a lo mejor 150.000. Y ver una... Yo digo que cuando sales al mar, ver una tortuga destrozada, ¿sabes? Hinchada, a lo mejor un animal que a lo mejor tiene 80 años o 100 años, o un cachalote como pasó el otro día, una cría. Esas imágenes bien puestas se fijan de alguna forma en la psique de un niño y tienes a una persona ganada. Antes, cuando me comentabas lo de Félix Rodríguez Lafuente, él fue lo que consiguió en mucha gente de nuestra generación el cambiar por completo nuestra forma de ver las cosas. Y ahora mismo estoy viendo aquí este árbol que se está agitando ahí fuera, pues ahora mismo a cualquier persona que vieras ahora mismo pues cortarle el cuello a un perro en la calle o a un águila, a todo el mundo le parecería una atrocidad. En cambio, todavía, cuando vemos cortar un árbol, a nadie le parece que sea un verdadero atentado ni te duelen las tripas. Pero a lo mejor dentro de 20 años sí. Esperemos que sí, que consigamos. Sobre todo con determinados ejemplares, es decir, hay árboles que son sagrados, verdaderamente tienen que serlo, porque llevan muchísimo más tiempo que nosotros, que no tienen capacidad pensante como la tenemos nosotros, bien, pero sí se comunican con su ambiente, si no, no cambiarían de color, no crecerían de una forma, no florecerían siempre en la misma época. Para mucha gente esto puede parecerle verdaderamente estúpido, pero no lo es. Igual que el poder curativo del mar, yo en el cual yo creo. Bueno, para cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad, estoy segura de que estará de acuerdo con lo que acabas de decir. Y con el tiempo más se podrá tener, ¿no? Uh-huh. Ángel, el mar de nadie, disfrutaremos de rincones mágicos que existen en Canarias. Benijo, el islote de Lobos, Montaña Clara, acantilados de Teno. Bueno, en Canarias está repleto de grandes maravillas. Antes, cuando te comentaba lo del bailarín de Buto, yo le convencí, es uno de los grandes bailarines del mundo, una disciplina muy extraña, se inventó después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Los japoneses quedaron completamente golpeados por aquello, y el Buto intenta representar a través de movimientos verdaderamente extraños, pero es una danza muy compleja, a la gente que salía del hongo nuclear. Es un, como digo, Inre Tormann es uno de los grandes bailarines del mundo, y yo le convencí diciéndole que iba a bailar en la playa más bonita del mundo, que es la playa de Benijo. Y es verdad, y cuando él estuvo aquí me dijo, nunca pensé que era realmente tan bella, con esas esculturas marinas que tenemos allí, con esa arena que en la película muchas veces parece petróleo, auténtico petróleo mojado sobre la piel blanca de él, ¿no? Y es verdad que hay un montón de sitios Yo quiero dejar que Rafa a veces tiene grandes problemas porque descubre sitios nuevos y no sabe qué hacer. No sabe si decírselo a la gente o no comentarlo, si verdaderamente luchar por ese sitio para convertirlo en una reserva, pero si lo dices, porque el propio submarinista es grave para muchos sitios, porque por falta de pericia, no solamente por maldad o por ignorancia, sino a veces únicamente por falta de pericia, de que no te mueves de la misma forma y golpeas a lo mejor una gorgonia que tiene 100 años y la partes o lo que sea, ¿no? Entonces ese bosque que se ve en Mar de Nadie, que es una maravilla, de verdad, porque es un bosque repleto. Tú lo ves y parece el Caribe, parece el Mar Rojo. Estamos acostumbrados a unos fondos marinos más o menos pelados en nuestras zonas, muy ricos en biodiversidad, por supuesto, pero no de esa exuberancia en cuanto a coral amarillo, a coral rojo. Es una maravilla. Pues Ángel, la verdad que se nos ha acabado el tiempo de la entrevista, pero me gustaría que dijeses unas palabras para las personas que nos están escuchando, que están oyendo Mundo Sostenible en estos momentos. Bueno, pues que vivimos en un lugar maravilloso que es las Islas Canarias, pero tenemos que recordar que de este territorio que hablamos, de 400 por 600 kilómetros, solamente un 3% es tierra emergida, que son las siete islas. El verdadero territorio de las Islas Canarias es su océano. Y por lo tanto es lo primero que tenemos que mirar todos los días y respetar. Pues muchas gracias, Muchas Ángel. gracias a vosotros. Día Mundial de Lucha contra la Desertificación. La desertificación avanza en el Estado español. En el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación, Ecologistas en Acción denuncia que España sigue sin atajar las verdaderas causas de la desertificación que asolan nuestro país. Las malas prácticas de la agricultura industrial subvencionada, la construcción de autopistas y trenes de alta velocidad y las recalificaciones masivas de suelo para urbanizar. La semana pasada tuvo lugar el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación, que tuvo como lema: mejorar los suelos en un lugar mejora la vida en todas partes. Nos dice la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación que una tierra sana es sinónimo de un ecosistema sano, un suelo productivo y, como consecuencia, bienestar para las comunidades locales, así como una mayor riqueza y estabilidad social a escala nacional y regional. En el Estado español, mejorar los suelos supone, en primer lugar, proteger el suelo fértil que aún nos queda, tanto el agrícola como el situado en terrenos forestales y naturales, frente a los cambios de uso y a las malas prácticas que provocan erosión, contaminación de suelo y agua con agroquímicos, incendios forestales y, sobre todo, la pérdida definitiva de suelo fértil por urbanización e infraestructuras de transporte. Por esa razón, para Raúl Navarrete, portavoz de Ecologistas en Acción, la actual coyuntura de crisis económica y de recorte en las inversiones, al reducir la urbanización y la construcción de infraestructuras, podría suponer una oportunidad para detener los cambios de uso de suelo y la consecuente pérdida de suelo fértil. Sin embargo, las administraciones públicas, en lugar de apostar por un cambio de modelo económico y de relación con la naturaleza, siguen apostando por la construcción de las más impactantes infraestructuras de transporte y, lo que resulta más incomprensible, por la extensión a ultranza de la urbanización sobre suelo fértil. Ecologistas en Acción advierte que, en contra de lo que se piensa, la desertificación en España no se debe fundamentalmente a los problemas de erosión en el medio natural. La mayoría de las tasas de erosión que se han estimado están sobredimensionadas por el uso de metodologías inapropiadas que infravaloran el papel del matorral, incluido el de zonas áridas, o no tienen en cuenta procesos como la sedimentación. Este enfoque clásico que asocia aridez con desertificación ha reforzado la percepción errónea sobre muchos matorrales naturales, estepas, saladares, ecosistemas áridos, como lugares degradados. Esta percepción ha dificultado aún más su conservación, por ejemplo, haciéndolos receptores de polígonos industriales, vertidos y todo tipo de infraestructuras, o bien tratando de mejorarlos con repoblaciones arbóreas innecesarias. Todos contra el atún rojo. Pescadores y científicos ven mejoría en la especie, pero los ecologistas consideran que está al borde del colapso. Las aguas del sur de Malta están minadas de cerqueros, remolcadores, inspectores de la Unión Europea y buques de Greenpeace. El atún rojo los ha traído a todos. La primera semana de junio está dedicada a la pesca de esta especie en el Mediterráneo y esta es la principal zona de cría. Cuando el sonar o los prismáticos detectan un grupo de peces, las lanchas despliegan a toda velocidad una red de 1,8 kilómetros de perímetro. Una vez encerrados, los atunes son transferidos a una granja rígida en una compleja operación. Un remolcador trae la granja y los buzos abren paso. Una vez en la jaula, los atunes son llevados muy lentamente hacia sus zonas de cría, Tarragona, Cartagena, Malta, Libia, donde son engordados y en otoño, cuando tienen más grasa, vendidos. Muchos acabarán en el mercado de Tokio para ser degustados como sushi, pero también van a Londres o Madrid. El atún rojo se ha pescado en el Mediterráneo desde hace milenios, pero el cerco implantado en los 90 supuso un avance enorme para los pescadores y un paso hacia el abismo para la especie. La pesca masiva, muy por encima de las cuotas y llena de trapacerías, según reconoce hoy todo el sector, la llevó al borde de la extinción. Hace 3 años esto era la jungla, admite un coordinador de la Agencia de Control de las Pesquerías Comunitarias. En aguas internacionales no inspeccionaba a nadie. Activistas de Greenpeace continúan la campaña en defensa del atún rojo. Durante más de 2 horas los activistas han realizado una acción directa no violenta con la que pretendían liberar atún rojo de una jaula que estaba siendo remolcada en Malta, en aguas internacionales, hacia una jaula de engorde. Durante 2 horas los activistas han realizado una acción directa no violenta con la que pretendían liberar atún rojo de una jaula que estaba siendo remolcada. Activistas de Greenpeace han continuado hoy en el mar Mediterráneo la campaña que la organización ecologista está desarrollando en defensa del atún rojo, especie que se encuentra al borde del colapso. Liberar el atún es la única opción para el futuro del Mediterráneo y de esta especie, ha declarado Celia Ojeda, responsable de Océanos de Greenpeace, a bordo del Arctic Sunrise. El colapso de esta especie es uno de los ejemplos más visibles de cómo ha fallado la gestión de las pesquerías y cómo los gobiernos han conducido a esta especie a la extinción. Greenpeace defiende y continuará defendiendo esta especie en todo el Mediterráneo. El Mundial de Fútbol de 2010. Este mundial es un filón para la que las empresas de balón de fútbol incrementen sus ventas exponencialmente. Durante el mundial de 2006, los ingresos de Adidas derivados del segmento de ventas de fútbol aumentaron más de 800 millones. Sin embargo, estas golosas oportunidades de negocios pueden estarse dando a expensas de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ya sean en fábricas, talleres de costura o trabajo a domicilio, donde se producen los balones de fútbol para todo el mundo. Hace una década, el mundo se estremeció por los informes que desvelaban que niños y niñas pakistaníes cosían balones por 6 centavos a la hora. En respuesta a la cobertura periodística y la indignación pública, empresas, gobiernos y otros grupos de interés se comprometieron a eliminar el trabajo infantil en la industria, apoyando el Acuerdo de Atlanta de 1997, el cual pretendía acabar con el trabajo infantil en la industria de los balones de fútbol. 13 años después, en pleno Mundial de Fútbol de Sudáfrica, es tiempo de preguntar qué mejoras se han logrado, de haber habido mejoras, para las y los trabajadores que producen el icono del juego, el balón de fútbol. Este informe presenta los hallazgos más importantes de la investigación llevada a cabo por el Foro Internacional por los Derechos Laborales en los 4 países mayores productores de balones de fútbol: Pakistán, India, China y Tailandia. Este informe presenta los hallazgos más importantes de la investigación llevada a cabo por el Foro Internacional por los Derechos Laborales en los 4 países mayores productores de balones de fútbol: Pakistán, India, China y Tailandia. Desde que a finales de la década de 1990 fuese puesto de relieve por primera vez en la industria de balones de fútbol de Pakistán, el trabajo infantil ha sido el principal problema laboral en la industria de balones de fútbol. De todas las violaciones a los derechos laborales, el trabajo infantil es la que atrae mayor atención pública y la que ha estado en el centro de muchos acuerdos en la industria de artículos deportivos relativos a los estándares laborales. Pese a la proliferación de iniciativas y a los diversos programas de control que existen a nivel corporativo y estatal, las investigaciones demostraron que el trabajo infantil todavía existe en la industria. El informe desvela que la norma en la industria de balones de fútbol es que no exista relación contractual. Así, los trabajadores eventuales son el estándar en la industria. En Pakistán, India y China, las fábricas subcontratan el proceso de costura, muy intensivo en mano de obra, a talleres de costura y a domicilios particulares donde se trabaja de manera informal. Este tipo de segmentación de la cadena de producción hace difícil controlar el cumplimiento de los derechos laborales a lo largo de la cadena productiva. Además, debido al predominio de contratos eventuales o temporales, las trabajadoras y los trabajadores son objeto de frecuentes y graves violaciones de sus derechos laborales. Se les paga generalmente por debajo del salario mínimo y sus ingresos apenas les alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Pese a ser muy vulnerables a peligros de salud y seguridad ocupacional, su estatus de trabajador eventual les cercena su derecho a disfrutar de prestaciones sociales, incluida la cobertura sanitaria. Exentos también del derecho a organizarse y negociar colectivamente, está generalmente prohibido por la ley para los trabajadores con estatus de empleo informal. En una de las fábricas investigadas en Pakistán, los investigadores encontraron que todas las personas que trabajaban en los talleres de costura y las que lo hacían a domicilio entrevistadas eran empleadas de manera informal y a casi todas ellas se les pagaba por debajo del salario mínimo legalmente establecido. En la cadena de suministros del mismo fabricante, los y las trabajadoras se refirieron a discriminación por motivos de género. Las trabajadoras a domicilio están peor pagadas y se enfrentaban a la posibilidad posibilidad de perder sus puestos de trabajo de forma permanente en caso de quedarse embarazadas. En la industria de balones de fútbol de India y China se encontraron abusos similares. La investigación desvela que en algunos talleres de costura de India carecían de agua potable, sanitarios y servicios de salud. En una de las fábricas chinas investigadas, los trabajadores y las trabajadoras hacían jornadas diarias de hasta 21 horas durante la temporada más alta de producción, sin un solo día de descanso en todo un mes. Una década de esfuerzo centrado exclusivamente en combatir el trabajo infantil ha dejado de lado cuestiones fundamentales como los salarios de pobreza y las condiciones inadecuadas de trabajo en la industria, temas que prácticamente no se han abordado. El informe apunta que las empresas internacionales que compran los balones de fútbol de los fabricantes deben identificar los impactos negativos de sus prácticas de compras sobre las condiciones de trabajo. Las empresas deben definir una estrategia de negocio que garantice que los derechos de los y las trabajadoras no se vean vulnerados por los cambios en el diseño del producto, las condiciones de pago, incluso la práctica de pagar por un producto meses después de su producción, u otras condiciones dictadas por el comprador. El informe también llama la atención sobre las empresas que rara vez aparecen en los medios internacionales y se sienten menos presionadas para cumplir con estándares de responsabilidad social corporativa. Estas empresas han ninguneado los serios problemas a los que se enfrentan los trabajadores que fabrican balones de fútbol y no han tomado ninguna medida para responder a ellos. Por otra parte, sería necesario que los compradores y las asociaciones industriales tomasen medidas para evitar los efectos perjudiciales que sus prácticas de suministro tienen en estas personas y enviasen un mensaje claro a todos los proveedores en el sentido de que los derechos laborales en la producción de balones de fútbol deben ser respetados. El Congreso rechaza la propuesta de coalición canaria del catálogo. PSOE y PP votaron en contra de la propuesta de coalición canaria. Los socialistas recordaron que el PP sí dio su apoyo en el Parlamento de Canarias a coalición, cosa que resulta paradójica. La Comisión Mixta, Congreso de los Diputados, Senado, para la Unión Europea de las Cortes Generales rechazó esta semana la proposición no de ley presentada por Coalición Canaria y en la que se solicitaba que el artículo 53 de la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad, en lo referente al listado de especies silvestres, tenga un carácter supletorio respecto a la legislación autonómica de especies protegidas. Esta propuesta obtuvo 39 votos en contra del PSOE y del Partido Popular, mientras que apoyaron la iniciativa los representantes de SIUF y Coalición Canaria, según informó el PSOE Canario en nota de prensa. Asimismo, los socialistas recordaron que mientras el PP dio su apoyo en el Parlamento de Canarias al nuevo catálogo de especies protegidas, en las Cortes Generales, paradójicamente, se manifestó en contra. Por otro lado, en el caso del PSOE, fue el diputado socialista por Lanzarote, Miguel González, el que ejerció de ponente y quien explicó que la propuesta de ley de Coalición Canaria debía de ser rechazada porque la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad, que regula el listado de especies silvestres, tiene carácter básico tal y como establece la Constitución en materia de protección del medio ambiente y no accesorio con respecto a la normativa de las comunidades autónomas. Para González se trata de una irresponsabilidad pretender que el Congreso de los Diputados otorgue su visto bueno al desatino aprobado por Coalición Canaria y el PP en el Parlamento de Canarias, que implica una descatalogación de facto de numerosas especies protegidas en las islas, que supone un verdadero atentado contra la biodiversidad en el archipiélago. Tindaya, la resistencia continúa. En Fuerteventura, la montaña de Tindaya se ha convertido en un símbolo de resistencia. La lucha ha sido y es desigual. En un lado, hay políticos, instituciones, gobiernos, grandes empresarios, una familia sin escrúpulos, medios de persuasión, una justicia que los ampara y nuestro dinero, que está en sus manos. Detrás de las barricadas, solo personas y colectivos que aman y respetan la naturaleza y la historia de los pueblos. Hace más de 25 años, cuando las canteras agujereaban la montaña, ecologistas y profesionales de la arqueología denunciaron el expolio. Entonces, el poder defendió con uñas y dientes el negocio de la extracción. Algunos años más tarde llegó a Fuerteventura un escultor vasco que traía consigo un sueño megalómano: agujerear una montaña para que entrara en su interior dinero con cara de turista. Y claro, el poder siguió defendiendo la extracción, un formidable y misterioso negocio para lucrar a los de siempre, sin mover una piedra para la obra de arte sin artista. Tindaya, convertida ya en mercancía especulativa, nos ha costado 140 millones de euros. Encabezada por el consejero contra el medio ambiente de Canarias, Tindaya está viviendo su penúltima ofensiva. Con su tradicional desvergüenza, el poder en Canarias está aprobando normas y leyes para propiciar la conversión de ese singular y bello espacio natural y cultural en una caverna con derecho de admisión. Pero hoy, como ayer, Tindaya resiste protegida por las brujas y por personas irreductibles, con una poción mágica secretamente conservada desde los albores de la historia: la conciencia. Por eso, ante el nuevo asedio, la coordinadora Montaña Tindaya está organizando unas jornadas de defensa de la montaña. Serán el 25 y 26 de junio en Fuerteventura y todas las personas y colectivos están invitadas a colaborar y o participar activamente para que la resistencia se sienta y perdure. Tazacorte. El caso de los Tarajales se reactiva con 18 citaciones judiciales en junio y julio. El juzgado de Los Llanos inicia una nueva ronda de toma de declaraciones a imputados y testigos vinculados al caso Los Tarajales y a otras tres piezas separadas abiertas en paralelo sobre varios suelos turísticos y residenciales de Tazacorte, en los que se investiga la posible comisión de delitos urbanísticos. El juzgado de instrucción número 2 de Los Llanos de Aridane ha iniciado una nueva ronda de toma de declaraciones e interrogatorios a imputados o querellados junto a testigos vinculados al caso Los Tarajales, así como a las tres piezas separadas abiertas en paralelo a esta instrucción, que se refieren a otros suelos turísticos y residenciales de Tazacorte, en los que se investiga la posible comisión de delitos urbanísticos. La propiedad del edificio. La ronda de citaciones para junio comienza con dos testigos, uno de ellos vinculado a una empresa promotora relacionada con varios proyectos turísticos de Tazacorte, que denunció al ayuntamiento por supuesta estafa y otros presuntos delitos urbanísticos después de que fracasara en su intención de desarrollar un hotel y una residencia en el puerto. Además, esta misma semana se presentó en el juzgado la citación más llamativa de cuantas se han realizado hasta el momento, la del máximo responsable de la empresa propietaria del edificio construido en Los Tarajales, que aún permanece sin ser habitado, pese a que se terminó hace casi un año. El Foro de Movilidad recuerda que la prioridad no es meter más coches en el área metropolitana, sino favorecer al transporte público. Ante la sorpresiva prueba que llevó a cabo el Cabildo de Tenerife este miércoles de un carril reversible entre Tacoronte y San Benito por la autopista del Norte, el Foro de Movilidad de Tenerife advierte de que la política de buscar más carriles para coches, sin darle prioridad alguna al transporte público, no es una alternativa de futuro, sino del pasado. Como reconoce en su avance el Plan Territorial de Ordenación del Transporte de Tenerife, promovido por el propio Cabildo, el nivel de motorización privada alcanzado en Canarias constituye un referente mundial de insostenibilidad. Partiendo de esta premisa, los esfuerzos principales se deberían dirigir a reducir el número de coches particulares en las carreteras, disminuyendo en lo posible las necesidades obligatorias de movilidad y desarrollando políticas activas que potencien el trasvase de una parte significativa hacia el transporte público mejor adaptado a nuestro territorio, las guaguas. El Foro de Movilidad considera que el funcionamiento de un carril reversible a primeras horas de la mañana, interesante a priori, no debería servir para los automóviles privados, atrayendo más y más coches bajo el señuelo de un aligeramiento temporal del tráfico, sino para que circulen vehículos públicos como guaguas y taxis, enviando una señal clara a los usuarios de que son estos sistemas los que permiten llegar antes. Como mucho, merece la pena estudiar la autorización por el carril reversible de coches que transporten a tres o más ciudadanos, lo que se conoce como VAOS o vehículos de alta ocupación, que son aquellos que demuestran una actitud más solidaria en el transporte de personas. Pacma denuncia al zoo de Benidorm por la agónica muerte de pollos y aves. En Terranatura, los pollitos y aves destinados a alimentar a los animales del parque zoológico se sacrifican contraviniendo las leyes de protección animal. Como se puede observar según las cifras, un operario del centro mata a las aves en las instalaciones del zoo cuando tal práctica es ilegal según un real decreto del 20 de enero sobre la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza, puesto que no cuentan con un matadero homologado ni se lleva a cabo a manos de personal capacitado para evitar el sufrimiento de estos animales. Tras golpear a las aves en el cuello y la cabeza, estas permanecen vivas tiradas en el suelo agonizando durante un largo tiempo. La normativa vigente deja claro que no se debe causar agitación, dolor o sufrimiento evitables durante las operaciones de sujeción, aturdimiento, sacrificio y matanza de los animales. En respuesta a la denuncia interpuesta por PACMA, el Servicio de Innovación Tecnológica Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalidad Valenciana ignora la prueba documental donde se muestra claramente el sufrimiento de estos pollitos y aves antes de su agónica muerte. Esta denuncia se suma a la de la Comisión Europea, que en junio de 2009 ya denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de los mínimos requisitos legales establecidos por el decreto regional respecto a parques zoológicos. Lugares donde los animales viven carentes de libertad y en un entorno artificial que conlleva la aparición de numerosos trastornos físicos y psiquiátricos, consecuencia de los cuales fallecen antes de completar el ciclo vital que tendrían en su hábitat natural. Recordamos además que el resto de los animales comparten con nosotros la capacidad de sufrir. El miedo, de Pablo Neruda. Todos me piden que dé saltos, que tonifique y que futbole, que corra, que nada y que vuele. Todos me aconsejan reposo, todos me destinan doctores mirándome de cierta manera. ¿Qué pasa? Todos me aconsejan que viaje, que entre y que salga, que no viaje, que me muera y que no me muera. No me importa. Todos ven las dificultades de mis vísceras sorprendidas por radioterribles retratos. No estoy de acuerdo. Todos pican mi poesía con invencibles tenedores, buscando sin duda una mosca. Tengo miedo. Tengo miedo de todo el mundo, del agua fría, de la muerte. Soy como todos los mortales, inaplazable. Por eso, en estos cortos días, no voy a tomarlos en cuenta. Voy a abrirme y voy a encerrarme con mi más pérfido enemigo. Uno no escoge, de Gioconda Belli. Uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Pues aquí se acaba nuestro espacio radiofónico semanal dedicado a la ecología y al medio ambiente, mundo sostenible. Hoy hemos entrevistado a Ángel Vallecillo, director del documental Mar de Nadie, un proyecto que tiene por objetivo transmitir, concienciar, comunicarnos el amor y el respeto hacia el mar. Conocimos las últimas noticias y también escuchamos un informe acerca de uno de los males de nuestro tiempo, la desertificación. También escuchamos las particularidades de la terrible caza del atún rojo. Conocimos de primera mano un estudio sobre el trabajo infantil y la precariedad de los obreros que elaboran los balones del Mundial de Fútbol. En el espacio dedicado a la poesía tuvimos a dos invitados ejemplares, Gioconda Belli con su poema Uno no escoge y Pablo Neruda con su poema Miedo. Sabes que puedes escuchar Mundo Sostenible en mundosostenible.blogspot.com y en la web de Aitiden Radio, que es aitidenradio.net. Y si quieres puedes escucharnos en la radio, en la 95.0 de la FM en La Laguna y en la 96.1 para la zona de Las Palmas y la zona centro de Gran Canaria. Y es que hay una gran diferencia. Agradecerte tu presencia y también a nuestros colaboradores, Geli Campos, Héctor Martín y hasta que se despide, Vicky Reyes. No vuelvo a empezar.